hay tres puntos fuertes, que uno es justamente el tema de juventud rural en todo el territorio y en la región. El segundo punto es educación, un tema que toca muy de cerca, sobre todo a las zonas rurales, a las comunidades originarias. Y el tercer lugar es el tema tierra, digamos, como eje fundamental que para el desarrollo campesino y la cuestión del arraigo rural pasa por ser parte de un territorio, y que un poco la cuestión de la regulación y la tendencia de la tierra se empiece a dar más rápidamente, porque si no es, digamos, un punto en donde claramente, en vez de que los compañeros se queden, pasa a ser una cuestión de un pasaje y un bolso para esto del lugar, digamos. Entonces son tres temas fuertes que se van a trabajar en el encuentro.